Hola y bienvenidos a Reflex Podcast, tu podcast de fotografía. Yo soy Carlos y en este capítulo, el 37, vamos a hablar de códec de vídeo y de una historia de terror por la cual yo sigo odiando a Tim Cook. Tim Cook, dimisión. Así que si no te aburro, te quieres quedar, ¡comenzamos! ¿Os ha gustado esta música? Pues esta la ha elegido mi amigo y hermano Israel Edison del podcast Apeliano. Sí, me dijo que la usara para mi próximo podcast y aquí está. La verdad es que mola. Es un grupo, una canción del año pasado, pero que realmente no conocía y realmente me ha gustado mucho. Así que echarle un vistazo. En las notas os dejo el nombre del grupo y donde podéis escucharlo y bajaros el álbum. Así, todo legal, todo legal. Así que, venga, vamos a empezar. Bueno, voy conduciendo. Por si no se oye el ruido, pues voy conduciendo. Y estoy grabando con el iPhone 7. Que todavía no he conseguido meterle el micro con el que antes grababa en el iPhone 6. Bueno, pues como no tiene cable de jack, el adaptador de Lightning a jack, la verdad es que mete algo de ruido, y eso que es el original, así que todavía no lo he grabado bien. Razón por la cual esta es la cuarta vez que grabo este podcast. Cuarta vez. Y la base definitiva. Como quede este audio, lo voy a subir. Así que si se escucha mal, me podéis echar la culpa. Bueno, voy, como os digo, en el coche. Este es un poco más ruidoso que otras veces que grabo, porque este es un SUV, así que hace más ruido el aire y, bueno, está peor insonorizado. La rodadura es más ruidosa, así que espero que se pueda escuchar. Códec de vídeo. Bueno, pues estaba yo la semana pasada, que yo creo que fue justamente hace una semana, el miércoles pasado. Estaba yo ahí haciendo mis cosas y me manda un mensaje Julio César Fernández del podcast Apple Coding. Que si no estáis suscritos al podcast de Apple Coding, ya estáis tardando. Es un podcast de desarrollo Apple. Entonces, me dice, oye, se actualiza al nuevo Final Cut 10.4.1, creo que es, que ya da soporte al codec ProRes RAW. Y en esos momentos yo empecé a maldecir, a entrar en colapso, un colapso mío mental, a lo que Julio me dijo, ¿qué te pasa, tío loco? Y yo, es que verás, Julio, sé muy bien, porque lo sé, que es que el ProRes RAW ya alguna cámara lo ofrece, y claro, que una cámara ofrezca este códec y que la propia Apple, que es la dueña de este códec, porque este códec es un códec que es de Apple, ¿vale? O sea, no es un códec que digamos, es que es de Adobe. No, este códec es de la propia Apple, es ella la que lo lo evoluciona, lo difunde, lo, pues que el sistema, la edición de vídeo de Apple no sea capaz todavía de interpretarlo, es que manda huevos, ¿eh? Es que a mí manda huevos. Bueno, entonces me dijo, me parece raro, y yo, a mí también me lo parecía justamente hasta el viernes pasado. Y ahora retrocedemos a justamente el día de antes de Semana Santa, el miércoles... ¿Miércoles Santo es? No sé cómo se llama. Bueno, es que como si yo soy ateo. No sé cuál es el miércoles justamente antes del Jueves Santo. Pues supongo que será miércoles Santo. Ah, sí, porque sí. Pues sí. Pues eso. Y si no se llama, pues bueno, pues que me perdonen los creyentes. No sé cómo se llama el miércoles que hay... Pues yo creo que es el miércoles Santo. Bueno, pues... Desde hace un par de años, nosotros, pues yo, he empezado a hacer así vídeo un poco más en serio. ¿Por qué? Pues porque te lo piden los clientes. Los clientes te piden trabajos en vídeo y al principio los vas subcontratando, pero luego te das cuenta que hay ciertas cosas que no puedes subcontratar, pues porque, ¿por qué no? Porque cuando subcontratas algo a veces, pues no se lo toman en serio, o no es lo que tú quieres, no es lo que el cliente quiere, o tú no te has explicado bien, o se te va de precio y... Bueno, total, que al final acabas diciendo, bueno, pues aprender vídeo. Y llevo así como 2-3 años haciendo mis pinitos en vídeo, aprendiendo a hacer cosas de vídeo. Y la verdad es que aunque la fotografía y el vídeo son cosas que están íntimamente unidas, tienen muchísimas diferencias. Porque no es lo mismo tratar una foto, una fotografía en una fotografía fija, revelar un archivo RAW, con todas las fusiones que te da, que una foto en movimiento. ¿Qué es lo que es el vídeo? Pues, ¿por qué? Porque hay cambios de luces, hay cambios de plano, una imagen dinámica es mucho más dinámica, es decir, una, igual que una foto fija, pues una composición X puede ayudar a la imagen, si esa fotografía está en movimiento, pues a lo mejor no, y no lo consigues, ¿no? Entonces tiene otras dinámicas, así que, bueno, pues eso hay que aprenderlo, hay que trabajarlo, y es laborioso. Que para los que venimos de la fotografía nos puede costar más o nos puede costar menos algunos conceptos, pero hay que trabajarlo. Otro de los temas por el cual la fotografía y el vídeo es muy distinta es por la edición. Mientras una fotografía RAW puedes estirarla hasta límites insospechados, en el vídeo no pasa así. No pasa así por una serie de razones que ahora os voy a intentar explicar. Primero, los formatos de vídeo están comprimidos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, ahora lo vamos a ver, porque están comprimidos estos formatos de vídeo. Segundo, tú en el vídeo no tienes tanto poder de estirar luces, de estirar sombras, de sacar información del sensor de la cámara. Pues porque normalmente los vídeos no son capaces de hacer un archivo RAW de la cámara. No porque no sean capaces las cámaras de hacerlo, que lo son, sino porque trabajar con esa cantidad de datos es imposible. Entonces, para eso se inventaron los códecs de vídeo, los códecs de codificación y decodificación. Cuando los hermanos Lumière inventaron el cine, pues se dieron cuenta que si tú ponías unas sucesivas imágenes fijas, una tras otra, se daba sensación de movimiento. Esto ha sido así desde que los hermanos Lumière inventaron el cine hace más de 100 años. En el cine, esta secuencia de imágenes son 24 frames por segundo, 24 imágenes por segundo. En vídeo se pasó a 25, un frame más. Y se nota, creedme que vosotros, bueno, sabéis que se nota. Incluso hay versiones de 30, de 60, de 50, de 120 frames por segundo. Dependiendo de lo que queramos usar una imagen, pues podemos usar un códec u otro. A mí me gusta el de 24. Pero si vas a usar una cámara lenta, pues ya tienes que empezar a coger de 60 o de 120, dependiendo de lo que tú quieras hacer. Bueno, pues vamos a ponernos en un códec, o sea, una velocidad de vídeo normal, 30 frames, para que las cuentas salgan redondas. Tu cámara reflex, bueno, vamos a seguir. Antes de las cámaras reflex de digitales, el vídeo lo hacían las cámaras de vídeo. Bueno, ahora también lo hace la cámara de vídeo, pero había una diferencia muy grande entre una cámara de fotos, que hacía fotos, y una cámara de vídeo, que hacía vídeo. Es cierto que las cámaras de vídeo, desde hace más de 20-30 años, las famosas cámaras de vídeo domésticas, cuando se hizo un poco famoso, te podían sacar un frame tenían esa función de hacer una foto, ¿no? Que realmente era, sacaban un frame de los que grababan y era como una especie de foto a un tamaño ridículo, ¿no? De 0,3 píxeles o algo así. Pero bueno, oyes, entonces la fotografía digital era una cosa que estaba totalmente en pañales y era curioso. Las primeras cámaras digitales de fotografía realmente no eran cámaras digitales de fotografía, eran cámaras de vídeo o sensores de vídeo que se metían en cámaras de fotos y te permitían sacar pues un frame, hacían una especie de vídeo, bueno, pues con eso hacían fotos, ¿no? En vez de sacar una sucesión de frames, pues sacaban uno. Y eso eran las primeras cámaras digitales de fotografía, realmente eran cámaras de vídeo que hacían fotos. Esto fue evolucionando y hubo una separación entre la foto y el vídeo. Bueno, para conseguir una profundidad de color, una profundidad de el vídeo, empezó a utilizar tres sensores, un sensor para cada color. Entonces, las cámaras buenas de vídeo eran las que tenían tres sensores, un CCD de tres colores, tres CCDs, cada uno un color, y con eso se conseguía una profundidad de color que era muy buena para luego poder editar ese vídeo y poder darle pues ese tono cinematográfico, poder trabajar los colores, poder trabajar un poquito mejor de lo que se podía trabajar en un archivo, digamos, de vídeo. Otro problema que tenían las cámaras eran los formatos, y es que se grababan normalmente en cinta. En cinta era vídeo digital, pero grabado en cinta. Esto era muy incómodo, porque primero tienes que grabar el archivo, ese archivo tenías que, con otro vídeo, pasarlo a un disco duro. Era todo un poco incómodo. Con la llegada de las reflex digitales, la posibilidad de hacer vídeo, al principio, a los fotógrafos, esto nos parecía una chorrada más, una cosa para vender más cámaras. Que con el tiempo se ha dado cuenta que no es así, que esto de tener vídeo en las cámaras digitales ha sido una revolución, tanto para la fotografía como para el vídeo, ya que estas cámaras te dan unos archivos muchísimo más buenos y más editables y con muchísima más calidad que cualquier cámara de las que entonces costaban muchísimos euros. Es decir, una cámara de tres sensores costaba de 3.000 euros para arriba, y en cambio una Canon 5 Mark II que te costaba 1.500, 1.800 euros te daba un archivo infinitamente superior al que te podía dar cualquier cámara de esas. Y hubo una revolución, los realizadores de vídeo empezaron a pasarse al formato de las cámaras reflex digitales, pues por muchos motivos. El primero era por la calidad de archivo, el segundo era por la... podías usar objetivos de fotografía y objetivos de cine para hacer este tipo de imágenes. El tercero era los sensores full frame, o sea, trabajar en 35 milímetros reales, eso te abría unas posibilidades hasta ahora desconocidas en el mundo del vídeo. Eran cosas más de cine que de vídeo. Eran todo ventajas. Entonces, estaba muy bien. Ahora vamos a ver en qué supone para una cámara de fotos nuestra hacer vídeo. Como os he dicho, son una sucesión de imágenes fijas. O sea, realmente la cámara lo que está haciendo es tomar imágenes para hacer un vídeo. Si tu cámara tiene 24 megapíxeles, va a tomar 24, o sea, va a hacer 24 fotos de 24 megapíxeles. Pero claro, no hacen falta 24 megapíxeles. Realmente tu cámara hace Full HD. ¿Qué quiere decir el Full HD? Pues Full HD es muy fácil, son 1920x1080. Si te pones a hacer cuentas, aproximadamente son unos 2 píxeles y, o sea, unos 2 megapíxeles y algo. O sea, es ridículo para lo que es tu cámara de vídeo, que tiene 24 megapíxeles o tiene 12 megapíxeles o incluso tiene 36 megapíxeles. Entonces, imagínate, tu cámara de fotos hace 24 fotos en un segundo. Esas fotos tiene que pasarlas a formato 1080, o sea, tiene que comprimirlas, reducirlas de peso y tamaño. Tiene que hacer 24 en un segundo y tiene que juntarlas en un archivo, esto por un segundo, multiplicarlo por cada vez que hagáis más y más fotos. 24 imágenes, pues se le empieza a juntar el trabajo a vuestra cámara, Y entonces, para hacer todo esto durante un tiempo razonable, había que simplificar el asunto. Para estos sí, están los códecs de vídeo. El más usado es el H.264. Y en su defecto ahora también está el H.265. Bueno, el más usado es el H.264. Estos códecs lo que hacen es, estás tomando una imagen. Como os he dicho, pues 24, 30, 60, a la velocidad que tú la tomes. Bueno, pues esta imagen, lo que te hace este códec es te analiza esta imagen. Imaginaos en un segundo, en una escena, pues a lo mejor en esa escena, durante un segundo, hay 24 imágenes, 30 imágenes, 60 imágenes. Realmente no ha variado el fondo de la imagen apenas nada. Solamente lo que ha variado es el tiempo. O sea, ha variado en el tiempo. Ha variado, pues, imaginaros, un primer plano de un actor. Pues el fondo es el mismo y solo varía, pues, los labios del actor y expresiones de la cara. Bueno, pues lo que te hace este códec es te coge un fotograma clave y a partir de ese fotograma clave empieza a hacer a los siguientes fotogramas. Son solamente los píxeles que consigues, que cambian. Entonces, pues, como veremos, el archivo se reduce muchísimo, pues porque es así. Tú coges y bueno, pues llegas con 24 imágenes y a lo mejor el archivo de ese de un segundo son 3 fotos y el resto son cambios de, pues, los píxeles que cambian. Nada más. Entonces, un archivo, imaginaros, cada imagen fija son 2 megas, como os hemos dicho, por 2 megas de tamaño. 2 megas por... Venga, vamos a poner 30 para hacerlo fácil. 30 por 2, 60 megas. 60 megas de tamaño. Bueno, pues resulta... Cada segundo tu cámara genera un archivo de 60 megas. Cada segundo. 10 segundos serían 600 megas. 100 minutos, o sea, 100 segundos, sería 6 gigas. Y así ir aumentando. Como veis... Aunque sean archivos de 2 megas, son cantidades de datos bastante importantes para trabajar con ellos, para que lo graben una tarjeta de memoria. Daros cuenta que las tarjetas de memoria hoy día sí son muy rápidas, pero hace 10 años las tarjetas de memoria no eran tan rápidas como es ahora. Y ahora mismo tampoco tienen una velocidad tan entusiasmantes como para poder grabar en un buffer todo esto. Entonces, el códec lo que hace, imaginaros, pues en vez de coger 30 imágenes por segundo, pues a lo mejor ha guardado 5 y el resto son cambios de esas imágenes. Por lo tanto, 5 por 2 megas cada imagen, 5 por 2 son 10 megas. O sea, y luego más los cambios, pues ahí súmale 2 o 3 megas más. Pues no es lo mismo estar hablando de 60 megas en un segundo que de 15 megas en un segundo para grabar. Entonces, el archivo... se reduce muchísimo de peso, por lo tanto es un archivo muy transformable, muy llevable de una tarjeta, grabarlo en múltiples dispositivos. ¿Cuál es la contrapartida? Bueno, pues que luego a la hora de reproducir ese archivo, tú no puedes reproducirlo sin el códec este, no lo decodifica otra vez. Y este vuelve a montar la imagen, porque si no sería algo totalmente ilógico para verlo. Sería una fotografía y cosas que cambian encima de ella. No es lógico. Entonces lo que hace este códec es decodificar otra vez lo que ha codificado. Empieza a volver a montar las fotografías y empieza a hacerle los cambios necesarios. Y empieza a volver a generar esas fotos a raíz de lo que ha codificado. Os podéis imaginar que esto, en el fondo, lo que pierde es calidad. Pierde calidad porque, bueno, pues han perdido datos, realmente. Son imágenes recompuestas sobre la codificación que se ha hecho. Que nuestro cerebro, pues como nuestro cerebro, nuestro ojo trabaja de una manera, pues no es capaz muchas veces de distinguir estos fallos. Pero si te pones a fijarte bien, pues a lo mejor ves que en el fondo los árboles no se mueven cuando a lo mejor se tenían que mover. O bueno, hay ciertas cosas que se le escapa al códec. Pero en el conjunto general, pues queda una imagen de mucha calidad, con un archivo muy reducido de tamaño para lo que debería ser. Bueno, pues es la contrapartida. Podemos vivir con ello. Este archivo generado con el códec H.264 o H.265, nosotros, una vez que lo hemos grabado, podemos editarlo. o debemos editarlo, que es lo que se hace en el vídeo, editar todas estas cosas. Bueno, pues ¿cuál es la edición de vídeo? Pues la edición de vídeo principalmente se suele hacer edición de luz, edición de color. Como os podéis imaginar, esto no es un archivo RAW de fotografía. Estos son archivos, digamos, JPG. Un JPG de fotografía en el que puedo estirar hasta un poquito las luces y los colores. Tampoco es que uno pueda hacer una cosa porque enseguida van a salir artefactos, enseguida va a salir, se le va a ver las costuras a la imagen. Por lo tanto, en el vídeo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues normalmente tienes que componer muy bien la escena, tienes que medir muy bien las luces, no puedes dejarlo tanto como cuando estás trabajando con archivos RAW. Pues porque es así, es decir, tienes que, el balance de blancos tienes que ajustarlo mucho, porque luego tú, si tienes que rebalancear blancos en postproducción, no puedes hacer tabla rasa y tomarlo otra vez, o no, o sea, si lo has calentado la imagen, la escena mucho, luego la vas a enfriar y se va a notar mucho. ¿Por qué? Porque se te van a juntar los colores, si enfrias hacia el azul se te van a empastar los verdes. Hay una serie de cosas que son complicadas. Bueno, ¿para esto qué se sacó? Pues los archivos RAW de vídeo. Claro, las cámaras de cine realmente son capaces de reproducir estos archivos RAW de nuestras cámaras de fotos en continuo. ¿Por qué? Pues porque utilizan discos duros SSDs, porque utilizan sensores específicos para esto, por lo tanto el archivo generado fotográfico, digamos, que luego se convierte en vídeo, pues no es un archivo de 24 megapíxeles como en tu cámara de fotos, es un archivo concreto, es decir, si trabaja en 4K, pues son 5, un 4K realmente son, creo que son 5, no, son 7 megapíxeles, de tamaño, ¿no? O sea, multiplicar 4.000 por 4 por 3, bueno, los que sea, que ahora mismo de memoria no me salen. Pues entonces utilizan sensores en concreto para hacer eso. Y estos sí que son capaces de cogerte las 24 imágenes, las 30 imágenes, las 60 imágenes por segundo generadas en RAW y juntártelas en un único archivo RAW para que tú puedas editarlo. Esto cambia mucho las cosas, como podéis ver. Cambia tanto las cosas como que te permite hacer virguerías de edición de color, edición de vídeo. Pero claro, estas cámaras cuestan una burrada, o sea, de 10.000, 20.000, 30.000 euros para arriba. Son cámaras profesionales de cine, las Red One, las Blackmagic, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues como os decía yo, a mí, pues tengo la posibilidad de que me salga un trabajo en el que me exigen un archivo de una calidad de este estilo. Para ello, pues yo estoy informándome y bueno, pues he estado viendo cuánto cuesta alquilar estas cámaras de cine. Estas cámaras de cine, pues normalmente alquilarlas una jornada cuestan unos 1.000 euros aproximadamente. Que no es alquilar solo la cámara, es alquilar la cámara, el trípode que la sostiene, que es un trípode especial, el objetivo especial que necesita, una serie de cosas. Estas cámaras son unas cámaras complejas de utilizar, evidentemente. Entonces, no es alquilar solo una jornada, habría que alquilarlo dos o tres jornadas. Una solamente es para conocer más o menos la cámara. No te vas a llegar allí a casa del cliente y vas a decirle, estimado señor, es que no sé cómo funciona esta cámara, la acabo de alquilar. No, es que no. Entonces, bueno, pues esto es así. Pero, yo sabía que había otra opción. Y es la que, aprovechando la Semana Santa, dije, pues mira, voy a cogerme y alquilarme un monitor de grabación. Y diréis, ¿qué cojones es un monitor de grabación? Bueno, pues ahora os lo voy a explicar. Como os he explicado, las cámaras de fotos, pues lo que hacen es cogen el archivo que tú tienes y el archivo este lo graban en una tarjeta, en una compra flash, en una SD, en la que el formato que tenga vuestra tarjeta. Si os habéis dado cuenta, las cámaras de reflex no suelen hacer doble copia de seguridad del formato del vídeo en la tarjeta, es decir, se graba, aunque tu cámara tenga doble ranura para hacer copia de seguridad de la tarjeta. Esto sí pasa con las fotografías, pero en el vídeo no. ¿Por qué no suele pasar esto en el vídeo? Porque la cámara está haciendo tantos trabajos de compresión de imagen, de recompresión, para luego ponértela en pantalla, tiene que volver a generarla, que grabarlo en dos tarjetas, mataría la batería. Normalmente sobrecalentaría la máquina, jodería la batería más tiempo. O sea, lo hacen solamente, de momento solo lo hacen en una cámara, o sea, en una tarjeta. Yo no conozco cámaras que lo hagan en dos tarjetas. A lo mejor ahora la nueva Sony A7 A3 y estas cosas, a lo mejor ya graban en dos tarjetas. Hasta ahora todas las cámaras lo graban en una sola tarjeta. Bueno, pues estas cámaras tienen un conector HDMI. En mi caso, en mis Nikon, es micro HDMI. Bueno, no, mini HDMI. Luego hay el micro HDMI que lo tiene la Xiaomi, por ejemplo, o cámaras más pequeñas. Pero la mía tiene mini HDMI a HDMI. Vale. Bueno, pues alguien se dio cuenta que por el HDMI la máquina no comprime la imagen. ¿Cómo que no comprime la imagen? No comprime la imagen. Y tiene toda su lógica. Es decir, si tú no vas a grabar esas imágenes, ¿por qué tienes que codificarlas? Directamente las sacas y que las muestre la televisión. Realmente el HDMI está pensado para eso. Tú conectas tu cámara a una televisión y te va a mostrar lo que aparece en pantalla en una televisión. Por lo tanto, pues no tienes por qué comprimir la imagen. Trabajo menos para la máquina. Te suelta los archivos a la imagen, a la velocidad a la que tú le dices, a la F que tú le dices, y ya está, la televisión se va a encargar de mostrarlos en pantalla. No hay que codificarlos, ni recodificarlos, ni hacer historias. Directamente salen por pantalla. Y se pierden como lágrimas en la lluvia. Después, pues alguien pensó, si soy capaz de grabar esos archivos, voy a tener un archivo de muchísima más calidad de lo que me da la cámara en sí. Que ya es un archivo de mucha calidad, ¿eh? Ojo. Entonces, para esto se inventaron los monitores de grabación. Hay dos empresas que los fabrican, bueno, seguramente habrá más, pero yo las que conozco, o las mejores, o las que más famas tienen, son Atomos o Blackmagic. En concreto, yo me alquilé el Atomos. El Atomos Shogun Inferno 2. Tela. Bueno, pues este aparatito, que cuesta unos 1.500 euros, que no es nada para lo que hace, es capaz de grabarte de esa señal que tu cámara lanza por el HDMI. Pues dependiendo del tipo de señal que lanza por el HDMI tu cámara, es capaz de grabar hasta 4K a 30 frames por segundo, pasando por los 1080 hasta 120 frames por segundo, en el formato que tú le digas, que es desde los ProRes 422, ProRes HQ, a pasando por los DNG Cinema HD, DNG, Cinema, no sé qué. Bueno, hay un porrón de archivos en los que estas cámaras te dan opciones. Claro, esto para mí, vamos a adelantar el camión, esto para mí era muy importante, pues porque no es lo mismo trabajar con una cámara de cine que desconoces completamente a trabajar con tu propia cámara. Es un mundo. Y ya no solo eso, es que es de estar alquilando algo que te cuesta 1.000 euros cada día de alquiler, que el cliente lo va a pagar, pero son 1.000 euros de alquiler, a poder trabajar con algo que, aparte que te es familiar, te va a costar 60 euros de alquiler al día. Es que es muchísima diferencia, es un mundo. Y ya no solo eso, es que tú estás trabajando con tus máquinas, porque realmente el monitor este, una vez que lo conectas a tu cámara, pues realmente la pantalla de tu cámara deja de tener utilidad y todo te lo va a decir la pantalla esta del Shogun, que además es una pantalla de IPS, de alta calidad, de 7 pulgadas, que tiene picking, que tiene un montón de opciones. Yo he quedado maravillado. Bueno, pues volvemos al principio del podcast y volvemos al Miércoles Santo, hemos quedado. Bueno, pues yo quedo con la empresa esta en alquilarlo para Semana Santa y me dicen que tienen un precio especial de Semana Santa, que no es tan bajo como un día de alquiler, pero tampoco son 4 días. Es algo intermedio, que son 80 euros. A mí me parece un precio razonable, lo alquilamos y yo me presento el miércoles santo a recoger mi Shogun Inferno a la tienda. Esta gente te atiende muy bien, tienen un montón de equipos y de sistemas y son especialistas en foto y vídeo, y yo creo que son los más grandes. Si conocéis un poco el mundo, sabéis de quién estoy hablando. Bueno, pues me dicen, ¿para qué cámara lo vas a usar? Mira, lo voy a usar con la Nikon principalmente, con la Nikon 750, con la D4 voy a probarlo y con la Xiaomi esta, que graba 4K y bueno, pues tengo 4K para grabar. Ah, vale, pues mira, pues para tus cámaras necesitas estos cables, toma, te dan los cables. Y te vamos a dar dos por si acaso te falla uno. Ah, bueno, mira, muchas gracias. Dos baterías, más el cargador, más el adaptador para luz, para corriente fija. Dos discos duros, de 240 GB SSD. Bueno, un maletín ahí interesante. Pues yo voy con mi maletín, llego a casa, me faltó tiempo para conectar mi cámara al monitor. Bueno, yo ahí flipando. Entonces enciendes el monitor, lo conectas con la cámara, pues ya ves que se comunican bien a la primera, todo perfecto. Y empiezas a ver en la pantalla es táctil, por tanto tienes que tocar todo y dices, ¿en qué formato quieres grabar? Y yo, bueno, a ver qué formatos tengo. ¡Wow! Cinema DNG, no sé qué, ProRes 422, ProRes HQ, ProRes RAW, que está aquí el ProRes RAW, Cari, el ProRes RAW, que no es un invento, que existe, mira, aquí lo pone, ProRes RAW. Y le doy a grabar a ProRes RAW y hace la cámara pataplá, se me desconecta, el monitor se pone en modo de actualizar sistema operativo y de ahí no lo saco. Yo, enciendo, apago, lo típico, enciendo mi cámara, el monitor en modo, digo, ya se ha roto el cable, menos mal que me han dado dos, nada, menos mal que tengo yo otro, nada. Bueno, llamo al sitio este, digo, oye, mira, que se me ha bloqueado la cámara. ¿Cómo se, digo, el monitor, cómo que se ha bloqueado? Digo, mira, pues me pone actualizar sistema operativo. ¿Cómo que te pones a actualizar sistema operativo? Mira, te saco una captura de pantalla si quieres. No, ¿puedes venirte para acá? Digo, pues ahora mismo voy. Así que, menos mal que está cerca de casa. Cojo esto, me vuelvo a ir para allá, me voy con mi cámara, con todo lo parafernalia, a ver qué he hecho mal. Evidentemente ellos ven que se pone, mira, me he bajado el último sistema que actualmente se ha actualizado hoy. Y dice, pues te voy a actualizar esto. Evidentemente lo actualizan, ven que la cámara no, es que esto es muy raro, a ver qué ha pasado. Y digo, pues mira, yo es que le he dado aquí a ProRes RAW. Y dice, amigo, ProRes RAW. Tu cámara no va a ser capaz de sacar en ProRes RAW. Evidentemente, mi máquina no era el archivo que genera mi máquina no tiene calidad para un ProRes RAW. Ni para siquiera un Cinema DNG. Vale, es normal. Es una Nikon de 750. Entonces, bueno, se pone, aunque tengas esta opción de grabación, tu cámara no da esa calidad, el archivo, como para grabarlo en esto. Yo lo podía grabar, el máximo era ProRes HQ. Que era, creo que es un ProRes 444. Bueno, da igual, es brutal. El archivo comparado con el que genera la cámara es brutal. Es como, para que os hagan una idea, entre 10 y 15 veces más grande de tamaño que el que genera mi propia cámara en la tarjeta SD. O sea, la calidad que tiene de color, la calidad que tiene de contraste y las posibilidades que luego te da la edición, eso es brutal. Porque daros cuenta que yo grabo en el lead que yo hago es totalmente neutro. Esto se llama, esto son cosas de vídeo. Entonces hay una forma de grabar que se llama lead. Entonces, para luego aplicarle los LUT, es una serie de cosas raras, ¿no? Pero bueno, para luego tú poder editar esas imágenes bien, yo lo que hago es tomarlas totalmente neutro, pero neutro, que tú las ves las imágenes y parece que la cámara está estropeada prácticamente, porque no tienen apenas color, tienen unos colores totalmente pálidos y sin vida, tienen un contraste muy, muy, muy bajo, tienen... Todo eso es para que luego tú en postproducción, cuando tú le vas a aplicar los ajustes a esas tomas, le puedas, si tienes que, o sea, si le vas a ir hacia un tono más cálido, puedas ir tranquilamente hacia ese tono cálido y los colores no se te empasten. O si vas a ir hacia un tono más vivido, igual puedas ir o a un entorno frío, ¿no? Entonces tú tomas unas imágenes totalmente asépticas, neutras, y luego en postproducción tú ya le das el toque que tú quieres. Pues yo las tomo así, es como me gusta tomarlas. Entonces, claro, con esto realmente tú le aplicas ese LUT de color al monitor y el monitor te lo toma así, o sea, es una cosa espectacular. Ya no solo depende de tu cámara, sino también del monitor. Bueno, pues estuve 4 días ahí trabajando con ellos, estuve maravillado, realmente es espectacular. Para que os hagáis una idea, en mi cámara, en un disco de 240 GB SSD, en el formato ProRes HQ, puedo grabar 59 minutos, 240 GB. En 4K, con la Xiaomi, podía grabar en ese mismo disco, creo que eran, no llegaban a media hora de grabación. 4K, 30 frames por segundo. O sea, realmente las posibilidades que te da a la hora de editar estos archivos no tienen nada que ver. Entonces, bueno, pues es una opción que tenéis ahí. Seguramente muchos no conoceríais esto de los monitores de grabación. Yo realmente lo conocía de oídas. Hay muchos tipos de monitores de grabación, ¿eh? Este del que me he alquilado yo, pues es de los últimos que han salido. Por lo tanto, pues ya te digo, graba 4K. Ahora han sacado otro, bueno, hay mejores, ¿no? Que graban hasta 60 frames en 4K. Hacen una serie de cosas espectaculares. Que claro, mi cámara no está todavía preparada. Me estuvieron comentando que la mejor cámara para estos monitores es la Panasonic, la GH5. Que creo que, bueno, que es brutal el archivo que te da, y que, bueno, que la calidad que te da con esa cámara es absolutamente sublime. Ayer casualmente Blackmagic ha sacado la cámara para plantar cara a esta Panasonic, que es una Blackmagic que va a costar 1000 y poco euros, solo 1100 me parece que leí, y que ya es capaz, bueno, esta ya sí que te saca los formatos de grabación, pero ya directamente en su tarjeta, no hace falta el monitor. Pero luego, pues supongo que si esta cámara la puedes conectar a un monitor X, todavía te sacará mejores tomas, ¿no? Brutal, o sea, como os comento, este monitor, pues a mí me ha encantado. Cosas que son buenas también de este monitor, pues veréis, sabéis que las cámaras de fotos, cuando hacen vídeo, tienen una limitación, y es la limitación de unos 20 minutos de grabación. Esta limitación viene dada por una ley absurda que impide que estos dispositivos, como no son cámaras de vídeo, graben más de 20 minutos, y también por un problema es que el sensor se calienta. ¿Y a cuántos de vosotros nos ha salido esa terrible señal de que vuestro sensor se está calentando cuando estáis haciendo vídeo o estáis haciendo alguna cosa de estas? Bueno, pues cuando estás haciendo esto no tienes ese problema, que es ese que te caliente el sensor. Realmente tu máquina no está trabajando. Sí, el sensor está captando la imagen, pero no está grabando, no está, o sea, realmente te saltas la limitación de tanto de tiempo, que es muy importante, como la de, bueno, supongo que a lo mejor si te tiras horas con eso, pues a lo mejor se recalienta, no lo sé. Yo me he tirado grabando una hora con la Nikon y no ha salido, y tú tocabas la cámara y no estaba caliente, como cuando a lo mejor haces 20 minutos de vídeo y la cámara está ardiendo de lo que está haciendo, ¿no? Pues comprimiendo, descomprimiendo imágenes, grabándolas en la tarjeta, la batería se te viene abajo. Aquí realmente estás en modo live view. Estás en modo, das a Live View y ya automáticamente ya te aparece, te lanza la señal por el HDMI, la cámara, y ya del HDMI al monitor. O sea, que es realmente increíble. He estado mirando y es que hay monitores de grabación de estos sin monitor, que realmente te graban en formato ProRes o formato DNGs, y hay hasta padrones. Hay una chiquitita así que te graba en formato 1080p. Para drones, o sea que realmente este mundo de los monitores es muy, muy, muy curioso y muy, muy interesante. Así que si no lo conocéis, echadle un vistazo, que a mí yo he quedado maravillado y realmente sorprendido. ahora viene con mi indignación. Claro, cuando me llamó Julio el miércoles y me dice que ya está disponible el ProRes RAW, empecé a maldecir, ¿no? Porque, coño, si es que esto ya debería estar. O sea, si es que existe el DNG RAW, el DNG Cinema RAW. ¿Por qué Apple hace estas cosas? O sea, tienes un codec que realmente es el más reconocido. Yo estuve grabando en ProRes HD. ¿Por qué? Pues porque mi software de edición es Final Cut. Final Cut es de Apple y, claro, se va a comunicar, teóricamente, se tiene que comunicar mejor con ProRes que Premiere, que es Adobe. Premiere, en cambio, se tendría que comunicar mejor con DNG, Cinema DNG y todos estos software, ¿no? Aunque también acepta perfectamente ProRes, pero bueno. Por eso, indigna, ¿no? Esto de Tim Cook o de... Tim Cook, porque es la cabeza visible de Apple, pero no solo el culpable es él, ahí el culpable son varios, ¿no? Es decir, ¿estas son cosas profesionales? Sí, son cosas profesionales. Son cosas que solamente los que trabajamos en esto podemos apreciar o vamos a valorar o vamos a trabajar con ellas. Como el Mac Pro. O sea, el Mac Pro, ayer tuve una discusión, comillas discusión, una conversación sobre un futuro podcast que haremos en Apple, ¿no? Sobre el Mac Pro, que va a ser muy interesante, donde... pues atizamos a Apple por el abandono de este formato y porque ahora tiene un nuevo retraso. Ya no es en 2018, lo va a presentar en 2019. Es tarde, Apple. Estas cosas, o sea, cuando tú estás trabajando con formatos de ProRes RAW, de Cinema DNG, esto trabajan los profesionales. Yo soy un pelagatos, ¿vale? En esto de... pero hay compañías, estudios de cine, estudios de grabación, estudios de maquetación. O sea, esto es impresionante y es un ámbito que Apple no puede permitirse no estar, porque ha estado toda su vida y estas personas, entre las que me incluyo, fueron las que salvaron a la compañía cuando peor estaba. O sea, cuando Apple no era la Apple bonita de hoy, era una Apple gris, una Apple más, digamos, menos bonita, ¿vale? Lo salvamos, la llegada de Steve Jobs se produjo en un momento en el que Apple posiblemente, si no llega a venir Steve Jobs, hubiera desaparecido en un par de años, ¿sabes? Y ahí estaba el núcleo duro de los programadores, de los diseñadores, las imprentas, la gente que usaba y usa Apple de una manera profesional, porque Apple ahora mismo es muy guay, está muy bien para todo, pero Apple siempre era una empresa profesional. O sea, cómo te trabajaba los colores Apple, cómo trabajaba en imprenta Apple, cómo trabaja en estudios de cine Apple. Eso estaba a años luz de lo que podía ser cualquier PC del mundo mundial. Cualquier estación de trabajo de Windows no llegaba ni a la sombra a una estación de trabajo de Apple. Y Apple nunca se debió haber permitido el perder eso. Por hacer un diseño muy bonito como es la papelera, que como diseño industrial me parece sublime, pero como máquina de trabajo, pues a mí sí me vale, pues porque como digo, yo soy un pelagatos, pero realmente tenía la máquina perfecta, que era el Mac Pro de 2012, y lo dejaron perder, pues porque posiblemente me pude imaginar que no era guay, ¿no? No era bonito, no era Apple, no tenía, era una caja grande, de aluminio, un aluminio gris, grande y pesada, 25 kilos que podía pesar eso. Es que no era Apple, no tenía ese diseño refinado. Y además llevaban más de 10 años con ese diseño, prácticamente. Llevaban desde el G5, o sea, desde el 2004 con ese diseño prácticamente inamovible. Y estamos en 2012. Era una cosa, había que inventar la rueda. Inventaron el Mac Pro papelera. Y bueno, pues se equivocaron. Pero se equivocaron por no preguntar a los profesionales. Así que ahora parece que han cogido profesionales los que les va a indicar el camino. Me parece Apple cojonudo. Pero esto lo tienes que haber hecho en 2013. No en 2018. Y que de este equipo nos vaya a salir hasta 2019. Es duro. Es duro para los profesionales. Para mí no, porque como digo, yo soy un pelagatos. Yo solamente, a mí el Mac Pro actual me valdría perfectamente, os lo he dicho muchas veces, para mi trabajo de fotografía y de vídeo me valdría perfectamente, porque no tengo esa necesidad de, pero claro, no me vale a 3.500 euros que vale, eso es, para mí es un gran equipo de 1.500 euros, de 1.500 euros es un equipo cojonudo. De 1.500, no de 3.500, que es lo que vale ese equipo. Así que, bueno, pues la conversación que tuvimos fue muy interesante. Como siempre, los profesionales, pues como Adri, como yo, como Julio, pues ahí viendo las cosas de una manera distinta al un usuario, comillas, normal, ¿no? De a pie, de Apple, que claro, pues él ve otras cosas, aprecia otras cosas distintas a lo que nosotros apreciamos. Bueno, es la eterna lucha. Apple puede estar contentando a los dos, que para eso es la empresa de mayor capitalización de la bolsa, la que más dinero tiene, la que más dinero gana, la que más dinero debe invertir en tener contentos a todos sus usuarios, no solo a unos pocos. Así que, bueno, hasta aquí el largo podcast de hoy. Espero que os haya escuchado bien. Se va a subir tal cual esté. Así que espero realmente que se escuche bien y que os haya gustado. Si os ha gustado, darle pues 5 estrellas si queréis conveniente a vuestro podcaster. Mis redes sociales las voy a dejar aquí en la descripción del podcast. Y nada, pues nos encomendamos a escucharnos en otro podcast. Así que gracias por escuchar Reflex Podcast. Os recuerdo que la semana pasada salió un episodio de Histo Racing, habló sobre los 124 y 1430 FU que anonadaron a la gente en el Rally Monte Carlo de 1977. Hicieron una gesta que no ha vuelto a ser repetida y que merecía ser contada en los micrófonos de Histo Racing. Así que gracias por escuchar Reflex Podcast y, lo dicho, nos escuchamos en el episodio que será ya el 38. Venga, gracias, hasta luego.